En el rincón de un universo. Todos conocemos alguna canción hermosa que nos da fuerza y aliento cuando pasamos por momentos difíciles. Eso es muy importante. No permitiré que nadie estropee el alma de esas bellas canciones. Sailor Moon los castigará en el nombre de la luna. Rey. ¡Ay, está bien! ¡Iré más tarde! ¿Por qué demonios dejaron estas bocinas aquí? ¡Pónganlas en su lugar! Rey está lista, ¿no crees? ¡Claro! Sin ella, no sería posible organizar bien este festival. ¡Sería un fracaso! ¡Ustedes dos guarden silencio y sigan trabajando! ¡Es una orden! ¡Sí! ¡No puedo creerlo! ¡Rey habló con nosotras! ¡Qué suerte! ¿No se dan cuenta de que en estos momentos podría usar hasta la ayuda de un gato? ¡Rey! ¿Oh? ¡Hola, Serena! Aquí estás, traje a Luna y Artemis. ¿Qué? Dijiste que querías la ayuda de un gato. ¿Acaso vinieron a hacerme perder el tiempo en tonterías? Pero, mamá, vinimos a saludarte. Ten, Lita preparó esto para ti. ¡Ay, gracias! Oye, Rey, ¿podemos quedarnos a ver? Claro, en un momento comenzará el ensayo. Olvídenlo. Descansaremos 5 minutos. Ay, me cansa lidiar con gente tonta. Rey, esa canción es muy bonita. ¿Quién la escribió? Vaya, tienes buen oído, Serena. Todas las canciones que canto, quiero decirles que las escribo yo misma. ¡Miren esto! ¿Qué pasa? Explíquenme ahora mismo qué tiene eso de malo. No, no tiene nada de malo. Tal parece que todo el festival está organizado alrededor de tu concierto, Rey. Pero claro, si no, ¿por qué creen que acepté ser la directora del comité de organización? ¡Eso es mucho trabajo! ¡Vaya! ¡Así se habla, Rey! ¡Será estupendo! Vaya, un festival. Va a haber mucha energía joven el día del festival. Debemos aprovechar esta oportunidad. Exacto. El árbol del planeta oscuro se alegrará. Oigan, mañana es el festival. Nosotras vamos a tomarnos el día libre para ir al festival. Lita, ¿sabes si irá el abuelo? Sí, Nicolás dijo que se haría cargo del templo. Me parece estupendo que escribas tus propias canciones, Rey. Estoy de acuerdo. Dime, ¿es muy difícil? Claro que no. La letra la escribí en poco tiempo. La melodía salió fácilmente. Fue algo muy sencillo. No hay problema. Supongo que es cuestión de talento. Ya verán mañana. ¡Seré un éxito! ¡Eres fantástica! Ah, me pregunto si deberían estar tan relajadas y tranquilas. Vamos, de vez en cuando no importa. Mira, aquí hay puras niñas. ¡Hola, hola! Chicas, son todas ustedes muy bonitas. ¿No les gustaría trabajar en el templo? Me da mucha pena, señor, pero creo que en mi casa no me darán permiso para venir a trabajar. Lo lamento. Adiós, señor. ¡Hasta luego, señoritas! Realmente es muy difícil tratar con estas jovencitas. Me pregunto dónde estarán los puestos de comida. ¡Ya tengo hambre! ¡Calma! ¿Dónde está Amy? Dijo que iba a ir a buscar la sección de ciencias. ¡Sonrían! La energía se está desbordando. Tienes razón, vamos a divertirnos mucho. Sí. ¿Ah? Ideales. Cindy, tómales medida. Sí. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ven. Ah, ¿qué? ¿Podrías abrir tus brazos, por favor? ¿Qué? ¡Tus brazos! ¡Así! ¡Ábrelos a lo largo, por favor! ¿Así? ¿Así está bien? ¡Muy bien! ¿Podrías agacharte un poco? Sí, pero... ¡Deprisa! ¿Pero qué? ¡Por favor, no hables! ¡Esto es perfecto! ¡Ella también está bien! Valió la pena buscar hasta encontrar justo lo que necesitamos. ¡Vamos, chicas! Un momento. Díganme quiénes son ustedes. Ay, perdón. No me presenté. Yo soy Norma, diseñadora de modas y formo parte del club de diseño. Me encantaría que ustedes fueran mis modelos exclusivos para mostrar mis diseños, que son un éxito. ¿Modelos? Sí, me especializo en el mundo galáctico. ¿Eh? Steven. ¿Tú crees que descubrieron lo que somos? Esto es sospechoso. ¿Qué les pasa? ¿Por qué ponen esas caras? No me van a decir que realmente creen en la existencia de seres de otro planeta porque no existen. No, desde luego que no, no existen. ¡Entonces vamos! ¿Eh? ¡Sí, vamos! En unos minutos dará comienzo el recital de la señorita Rey, la reina del festival escolar. Esperemos lo disfruten con nosotros. Vaya, chicas, así que Rey fue la reina. Así es, Lita. Después de todo, ella se hizo cargo de organizar este festival. Tiene cualidades de líder. Conozco a alguien que debería seguir su ejemplo. ¡Cállate, Luna! Está bien, pero avísame antes. Dense prisa o no conseguiremos asientos. ¡Claro, vamos! Chicos, ¿ya están listos? Sí, pero ¿qué es todo esto? Es un desfile de modas para abrir el concierto de Rey. ¿Esto es un desfile? ¿De modas? ¿Listos? ¡Salgan! Ya, ¡Tola! Ah, ¡somos un éxito! No es tan malo estar aquí arriba. Chicas, son Melissa y Steven. ¿Sí? No sabía que fueran comediantes. La energía va en aumento. Estamos en el lugar indicado para robar toda la energía. Sí, no es común que haya tanta energía reunida. Esta vez, Alan, nos vamos a dar un verdadero festín. Esperen y verán, tontos terrícolas. Damas y caballeros, ahora daremos comienzo al concierto de nuestra reina, la señorita Rey. Ahora llegó el turno de Rey. ¡Siento pánico escénico! Pero si tú no eres quien va a cantar, Serena. Eres mala. Silencio, ya va a empezar. Bienvenidos, gracias por venir. Mi nombre es Rey, llámenme así. Quiero darles las gracias por venir a ver mi espectáculo. Me hace muy feliz que ustedes estén aquí conmigo. Cielos. Se siente toda una estrella. ¡Así se canta, Rey! Voy a cantar esta canción para ustedes con todo mi amor. Anne, el Elige, por favor, uno de los naipes. ¡Deprisa! ¡Ahora, naipe sirena! ¡Aparece! ¡Aparece! Esperemos junto al árbol del planeta oscuro. Sí. ¡Te encontré! ¡Cuidado, Rey! ¡Deprisa! ¡Por el poder del cristal lunar! ¡Por el poder de Mercurio! En el rincón de un pedazo de silencio, hay un planeta donde suena una bella melodía. Es la Tierra. Yo, el Caballero de la Luna, no permitiré que esa belleza sea destruida jamás. Haré lo que haga falta para impedirlo. ¡Es el Caballero de la Luna! Sailor Mars, quiero seguir oyendo tu bellísima voz. ¡Es el Caballero de la Luna! Yo te castigo en el nombre de la luna. ¡Fuego de Marte! ¡Enciéndete! Sailor Mars ha comprobado su habilidad. Oh, están recuperando su energía. Sailor Moon, ahora. Estoy lista. Sailor Scouts. Que sus corazones sigan brillando con fuerza. Adiós. El Caballero de la Luna. En el rincón de un universo de silencio, hay un planeta donde suena una bella melodía. Ese planeta es la Tierra. Esta última canción se llama Canción Eterna para todos ustedes. Cuenta de que trabajas muy duro. Dime con sinceridad, Serena, ¿acaso quieres seguir mi ejemplo? Lo que dices, disminuye.